Otro preso político mapuche, el loco Alfredo Trancal, los hermanos Ariel, Benito y Pablo Rangol, cumplen hoy 107 días en huelga de hambre, exigiendo físicamente la bajada de la ley antiterrorista. Ellos ya cumplen un año o tres meses en prisión preventiva, disputados en el denominado Casa Iglesias. Sin embargo, no hay ninguna prueba que pueda justificar su prisión. Sin embargo, producto de esa ley, ellos ya han permanecido más de un año, tres meses en prisión preventiva, y producto de la ley, han aparecido testigos protegidos, y ya se ha generado un juicio sin información transparente. Ellos no están solicitando nada más, que se baje la ley antiterrorista y que se lleve a cabo un juicio justo. Así es como Peña y Pulambien han hecho ocupación indefinida de la catedral en apoyo y manifestación hasta cuatro personas, así como diferentes sectores también que se están dando actualmente, no solamente en las ciudades, sino también en la comunidad mapuche. Es importante romper el circuito comunicacional, es importante dar a conocer este caso, como muchos otros casos, donde se aplica la ley antiterrorista, donde se aplica prisiones preventivas dilatadas, que simplemente tratan de encarcelar a personas inocentes. Instituciones de derechos humanos ya se han manifestado, no en apoyo, pero se han manifestado, ya han hablado de la ley antiterrorista, se han manifestado y han dado a conocer su inquietud, han tratado de hacerme escuchar, han tratado de llamar la atención al Estado, sin embargo, ellos no se han pronunciado, sin embargo, la Intendencia mantiene la querella por ley antiterrorista, y por eso entonces hemos decidido tomar acciones más radicales. Ayer se hizo un tabún en Temuco a las afueras de la cárcel, donde se hizo el llamado a movilizarnos, a manifestarnos, a informar a las personas, a las comunidades, a los vecinos de esta causa. Es necesario tomar acciones, es necesario dar a conocer esto, es necesario dar a conocer la lucha mapuche que detrás de esto, es necesario no quedarnos ciegos con la prensa masiva, la abierta, que lamentablemente nos dice muchas cosas, y que tampoco tiene información por eso actualmente. Es necesario dar a conocer la información que viene desde el pase. Alfredo Trancal y los Peña y Trancol actualmente están en gran situación de salud. Ayer tuvieron que ser llamados a urgencia debido a que sus latidos empezaron a disminuir y ya han tenido algunas consecuencias crónicas que van a permanecer durante su vida. Sin embargo, ellos permanecen con la condición alta, ellos permanecen en la lucha, ellos permanecen en una forma de protesta justa, digna, legal, en la huelga de hambre, para manifestarse en contra de la ley antiterrorista. Van a solicitar un cambio de medida cautelar y esperar un juicio justo, nada más que eso. Entonces nosotros los convocamos acá y convocamos también a la comunidad que se informe, comunicamos a los adherentes que se manifiesten en apoyo a ellos, a nuestro Puichaca, a nuestra comunidad, a nuestro PEI, y tratar de alguna manera dar a conocer este hecho y no quedarnos callados. La ley antiterrorista acumulada durante la dictadura se ha seguido aplicando a la comunidad mapuche. Y lamentablemente, desde allá, desde Guadalmapu, desde el allanamiento, desde el encarcelamiento, lo único que nos hemos notado nosotros, los mapuches, es que la dictadura, lamentablemente, sigue contra el pueblo mapuche. Quizás también para ustedes, ¿vale? Quizás están en una democracia, pero lamentablemente, los allanamientos, la represión policial fuerte, no solamente acá en Chile, sino que también atrás de la cordillera, en Argentina, en el Guadalmapu, sigue dando con un pueblo que está luchando en apoyo a la tierra, nada más que ellos, a un pueblo que está luchando contra las forestales, contra las hidroeléctricas, que está haciendo una recuperación territorial, una recuperación de su cosmovisión, de su cultura, de su lengua, recuperación de una forma de vida que coincide con la forma de vida que tiene nuestro planeta, el año que mapo, pero sin embargo, como sistema aquí, en este país espera, como también el sistema que espera en el Argentina Federal, no concuerda con nosotros, concuerda con aquel sistema extractivista que usurpa tierras, que genera daño, que genera pobreza, desigualdad. Lamentablemente el pueblo mapuche se está levantando contra eso, no solamente ahora, sino que hace ya muchos años. también nos estamos dando cuenta que los movimientos sociales, incluso aquí en la guerra de la ciudad, están levantando también el apoyo y en contra de estos vuelos estativistas que han generado deterioro en el medio ambiente. Entonces nosotros vamos a seguir manifestando, vamos a seguir aquí fuerte y esperamos también que de alguna manera aquellas personas que no tienen información acerca de este caso, que están denominados transilencios, se informen, porque lamentablemente lo que hay detrás de ellos, lo que está detrás de la ley terrorista, lo que está detrás de estas personas que están actualmente huelga de hambre, familias, que están lamentablemente esperando que se lleve a cabo un juicio justo, que sin embargo se está dando así, que ya permanecen más de un año o tres meses, como dije, siempre en día, sin tener pruebas siquiera. Lamentablemente hay que seguir luchando y vamos a seguir luchando. El pueblo mapuche va a seguir levantando su voz y esperamos también que los adherentes a esta causa puedan manifestarse también en apoyo a los cuatro compañeros que están altamente huelga de hambre. Así que mencionar y agradecer también a su presencia, pero vamos a continuar acá. Es una toma indefinida de la catedral, es una ocupación indefinida de la catedral. La catedral de Dios que representa vida. En este momento nos estamos solicitando que ellos están libres o no muertos. Así que esperamos que nos escuchen y entiendan que muertos.